últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba, damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la 1994ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre! ¡Mi nombre es el señor Lagartija y estoy junto a mi amigo, el Pirata! ¡Hola, amigos! ¡Hable, cabrón! ¡Hola, amigos! Ya hice la apertura, no pienso hacer más nada. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Ahí se me escucha chido? ¡Sí, se me escucha chido, cabrón! ¡Podrías hablar todo un programa! Sí, prácticamente todo un programa podría hablar. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, comencemos... A mí me jodieron, no, porque vino un médico, un doctor, exacto. Y le quitó una muela, le puso puntos y dijo que no hable, que no fuma, que no beba, que no tenga sexo y que no mire televisión. Yo le dije, de todo lo que me dijo, no hay problema con nada, menos con lo de fumar y menos con lo de hacer el programa, cabrón, hijo de tu pinche madre. Lo tiene que hacer, que, cabrón. Por mire, supuesto. Aquí hay millones de mensajes, han llegado todos. Yo cuando voy sintiendo la hemorragia, nada más le aviso y ya, ¿eh? Perfecto. Gretel y Frida, de Graham, Israel, están ahí. No, está el Sergio, no de tiene pasión, Jalisco. Esto. No, no es que no tenga, yo le pongo pasión, en serio, neta. En la cabina está el capitán Royal Miro. ¡Sígase, capitán! Estamos con usted. Estamos, no. Es una mierda. ¿Por qué no viene usted? Hoy usted podría ir a la cabina y que el capitán se sienta aquí. Chido. Bueno, hacemos el cambio. No, no. Sé quién fue el culero. Me van a joder a mí. Me van a joder a mí. Un culero que dijo, ¿por qué me intercambian todos los roles? Y no sé qué mamada. Pero yo tengo la mitad del rostro dormido ahora. O sea... Bueno, cabrón. Pero nada, de como de anticipación ese culero, ¿eh? Porque yo no... ¡Y con ustedes, la Buda! Sí que sí, la más bella, la más hermosa. Bella, tan hermosa como siempre. Sí, Budita, ¿qué es? Que hay muchos mensajes. Sí, a mí me vale madre que haya muchos mensajes. Yo no voy a leer eso. No, el pedo es que no sería cuestión, no es responsabilidad de producción tratar de generar algo. Yo creo que sí. Por ejemplo, deberían haber contratado a alguien. O los mejores momentos en caso de que el mundo se desintegre. Ah, sí que sí, una recopilatorio. A pedido del público. Póngale, ¿verdad? Bueno, y con ustedes, el Nico. Claro, representando a todos los técnicos. Perro de estrés, que en estos momentos están diciendo, Nico, esto es una mierda. Chale. Sí, yo creo que estamos con los acercazos. En otro orden de cosas, todos los desintegrados estaban por aquí. Sí, que están. Está Silvinia, que comenzó a trabajar. Bueno, que hagan algo. Está el Cunjiro, que está cumpliendo años, hoy 5 de octubre. Cabrón, es le está saliendo sangre. ¿En serio? De la boca, sí. Sí, me está saliendo. Bueno, me parece que se le reventó eso. Enseguida regreso. ¡Ay, me van a dejar solo! ¡Al carajo, come pollas! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Bueno, en esta emisión de gala, de En caso de que el mundo se desintegre, donde no sé qué decir ni qué hacer y me han dejado solo porque todos se fueron porque le estaba sangrando la boca al pirata, voy a presentar una nueva sección que se llama Momento para los Nuevos Talentos. Así que todos los que quieran participar se pueden inscribir enviando cartas y un sobre lacrado con $350,000. El primero es Sid, en esta época estaba en Toluca, así que nos va a interpretar una bella canción. ¿Quién me dejó de sangrar? ¿Qué hace? Yo quiero saber si Sid envió un sobre con $350,000. Es la carnada. Sid, eres la carnada, cabrón. Un abrazo, adiós. Una canción dedicada para Mico, sí que sí. Sid, todo tuyo el escenario. Esta es una canción dedicada a mi amigo el Mico y dice así. Pinche Mico, ¿por qué no te vas a la mierda? Con tus gritos quisiera yo darte una frega, malparido hijo de puta, ¿dónde volas? Toluca Shit Vicious. Nos vemos, hasta la próxima, chao. Gracias, Sim. Y ahora con ustedes, desde Momosplan, Joel La Puebla, el Lobo. Joder, Piata, canta conmigo. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Mira, corazón, que tú te ves bien buena. Te digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Cómo andan, camaradas? Desde aquí, desde el DF mexicano, la tierra de los linchamientos o Chilangolandia, simplemente su amigo y camarada Alejandro Mandarmenta Betancourt. Un saludo a todos en la nave y pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Un saludo a todos, chavos. Hola, señores de Tucumán, ¿cómo andan? Son las 7:25 de la tarde, yo me despierto, dormí y me cago en la mierda. Mi mamá no sé qué pasó, no me despertaba, anda medio loca, así que, pues bueno, trabajo conmigo y yo soy el pobre que nunca como. Bueno, aunque ahora estoy almorzando recién. Dentro de un rato tengo que ir al gimnasio, pero no creo que vaya porque ya es muy tarde. Desde el jardín desnutrido, ante el jardín florido, se despide el Adolfo Tucumán. ¡Chao! Bueno, yo me quiero quejar de cómo tratan al Mico. No me agradó ni tantito la forma en cómo lo trataron en el programa del jueves. Él no es su esclavo, no puede pasar las 24 horas del día trabajando mientras ustedes se rascan la panza y le gritan ¡Trabaja, Mico, trabaja! ¡No puede! Así que, o aprenden a valorarlo y lo tratan mejor, o se los quito y me lo traigo para Monterrey. Mico Bello, no te dejes, revélate. Yo en tu lugar la verdad que haría huelga para que aprendan los mugrosientos quién es el que manda. Y cuando te canses del maltrato que te dan estos malditos, abandónalos, así de sencillo. Ya sabes que en mi rancho ya tienes trabajo asegurado. Hay muchas vacas que ordeñar. Bueno, eso sería todo. Te mando un besote, Mico Bello. Adiós. ¿Tengo que seguir yo solo? Bueno, está bien, vamos a presentarles una investigación de Luis Navarro de León, México, que es un testimonio sobre el señor San Juan versus las brujas. No es San Juan, es el señor Juan. Era santo, güey. Era santo. Bueno, él nos va a contar cómo es que... Pero él que lo puede no, hacer. No. No, pero está aburrido, güey. Mire, son como en este momento... nos va a contar, justamente como decía el lagarto, cómo tres Juanes pueden atrapar una roja, una bruja. Ni dos Juanes, ni un Juan... No, tres. Y una roja, que es lo más importante. Muchas gracias. Adelante, por favor, señor Juan. La casa que tengo, esa fue una herencia por parte de mi mamá. Un terreno allá que tenían allá. Fue la arena la que ellos lo quitaban. Venían del rancho los dos y contaban cada cosa, ¿no? Y pues nosotros estábamos chiquillos. Te voy a platicar. Una vez, estábamos, José Má, en la casa. Y de repente tocaron la puerta, ya a la noche, como a las 9 de la noche, ¿no? Tocaron la puerta y fue mi mamá a ver quién era. Eran los vecinos. Oiga, ¿no está Juan? Sí, está. ¿Para qué lo quiere? Pues está chiquillo, con unos 6 años, 7 años. Para que venga y nos ayude a agarrar a las brujas. Hay la creencia de que cuando hay varios Juanes, entre varios Juanes se agarran una bruja y la madra, ¿no? Uh-huh. Un solo Juan, la bruja le parte la madre, ¿no? Entonces necesita ser por lo menos tres, según las creencias. Las creencias. Entonces, No, se cortó. ¡Qué chafa! Así de abrupto. Demasiado chafa, yo no puedo creer eso. Ya está hablando bien, güey. Sí, podríamos comenzar con el programa entonces. Sí. No, en serio, Melón, mire, en otro orden de cosas podemos ver al paquete de Guadalajara, España, que dice un día antes de que el mundo se desintegre, yo lloraría como un idiota. Es una mierda. Realmente, ¿no? No tu mensaje, ahora, paquete, cabrón. Sino sí. Que realmente no puedo mover la mitad del rostro por una intervención quirúrgica en un molar. Aquí hay una gente que se está... Es el momento... Y Roy, sí. Illich y Roy son dos buenos amigos venezolanos. Yo creo que nos podrían reemplazar. Tranquilamente. Illich, Roy, adelante, por favor. Epa, mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo... ¿Qué más? Soy yo, el Roy. Llamé que me querían conocer desde hace tiempo. Yo ya los conozco. Con ustedes. Y sí, mucho más de lo que creen. Mucho más. Mira, okay. Aquí les estamos mandando una grabación de un programa de... ¿Cómo se llama, carajo? El programa se llama Así lo veo. Ah. Y el conductor se llama Luis Chatén, que es uno de los dos mejores locutores de humor bueno aquí en Venezuela. Y si los conociera fuera un buen desintegrado, porque mierda, es un cabrón. Pana, son pur de pan el tipo. Nos costó una bola y parte de la otra editarlo, porque el cabrón de ahí... Rico, quita esa música, que ladilla. Pero, ¿qué? Chamo, está bonito, no, está de pinga. No, mira cómo escuchas el arpa venezolana. Mira, niño, bueno, vamos a poner algo un poquito más movido. Un poquitico nada más, un poquitito. Bueno, ponemos este ya. Ahora sí, ¿esa te gusta, mamita? Bueno, ¿tú crees que van a estar pendientes de eso? Mira, como seguía contándote, y no me vuelvas a interrumpir, verde. Bueno, el asunto es que el pana de Luis Chatén es el que hace radio aquí en Venezuela, muy buena, y trabaja con Erika de la Vega, que es la host de Latin American Idol. Está buena. Sí, está bien chévere, muy linda. Es cubana, de su padre cubano, venezolana, pero... ¿Cubana? Sí, cubana. Claro. Uh-huh. Bueno, y lo grabamos entonces... Para que escuches ahí, pero lo escuchas, marico, porque cómo me costó grabar esa mierda. Aparte que me costó, tú sí, tú piensas tan bajo, pinche pelotudo. como me costó, bueno, y Roy tuvo que editarlo. Bien, coño de su madre, van a leer esa mierda. Ajá. Y el concierto de Slayer. Bueno, aquí estamos desde la entrada en el Parque Internacional. ¿Qué te parece? ¿Qué te sí. parece el concierto? Hay sí, mucha muy bueno, bulla, muy bueno. ¿Verdad? Mira la gente, mucho. Mira la gente como viene caminando. Mira, mira, caminando por dentro. Un bastón sí. Estás volando. No, ¿cuál bastón? Verga, no. Sí, no. Un bastón. No, el Slayer no está viejo. No. Siguen tocando igual que hace 20 años. Marico, pero no tenemos las entradas, ¿cómo vamos a hacer? Verga, pirata, cabrón. No, pero mira, Bueno, vamos, pero podemos ir al concierto de Calle 13. No. Atrévete. Mira, casualmente ya estamos dentro del concierto. Ah, ok. Mira, milagro es la sí, tecnología. Sí. Estamos adentro. Bueno, mira, marico, aquel no es el mico. Mira de la tarima, weón. Está bailando con la muda. Bueno, esa es la muda. Esa es la muda. Más huevona es buena que está la muda, marico. ¡Muda, mamita! Uy, qué tetas tiene. Rica, mamita. Bueno, coño a la madre de pegar un botellazo al... ¿Cómo se llama el vocalista? ¿Quién? El vocalista de Calle 13. Sí, unas vainas con unos caminitos ahí raros. Coño, le pegaron una botella al... Ah, ¿qué te parece eso? Espérate, ¿cómo es la gente? Marita, ¿qué dices? Habla un poquito más. Es como el lagarto, que casi no habla, lo tiene ahí. Que ese es el contrato, eso es lo que escribiste aquí en el libreto. Y el libreto habla más. ¿Quién es ese? Bueno. No sé, ese es el tipo de... Bueno, marico, le han pegado lo que le hizo de Slayer, una botella de agua con orines. Tiene que quitar. ¡Ay! ¡Le pegaron un botellazo! Sí, marico, le dieron un botellazo en la mera frente al tipo. Lo peor es que cuando preguntó, ¿quién fue? No se puede creer que todavía sigue existiendo ese clase de personas aquí en Venezuela. Sobre todo cuando se trata de traer a un grupo que son tan especiales o tan esperados de tanto tiempo. Por eso solamente traen a RBD, coño de la madre. No es Floricienta, conclusión. ¿Dónde es Floricienta? Yo fui a Floricienta. Ya nos despedimos por aquí, desde Turumero, Valle Fresco, Venezuela. Desde la casa de Roy, grabando desde el Village. Y el Roy. chao, pues ahí nos vemos. Chao. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Solamente para felicitarlos por su programa que está toda madre, para decirles que ustedes son una gente bien chingona y bien a todísima madre. Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano, que se despide. Una botella de charanda para brindar por ustedes. ¡Salud! Y a coger y mamar que el mundo se va a acabar. Hola, desintegrados. Desde Tarija se comunica su amigo Chupac, listo y preparado como un soldado para mandar un chinga a su madre a todos los cabrones que se andan quejando. Me despido, no sin antes hacerles recuerdo de que el rock es la adicción más sana creada por el hombre. Hola che, ¿cómo andan? Yo, Alteo, y me pasaba para saludarlo más. Espero que sigan bien. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Chao, chao. Lagarto, Lagarto, venga, acérquese por favor. No, estaba que se hacen otras cosas. Nosotros, sí, fantástico. Digo, el programa debería haber sido levantado. Sí, elevado. Un programa. Sí. Un programa nada más. Un programa. Bueno, pero sí. No, de alguna manera no se puede. Hay que cumplir con todas las redes de transmisoras terrestres. Hay que cumplir con todos los niños pobres del África que estamos en estos momentos esperando que este programa. Sobre todo lo hacemos por los niños pobres del África. Efectivamente. Sí. Pero yo estaba pensando que para qué esforzarse tanto, siendo que este programa no lo hacemos nada más nosotros. Digo, está la licenciada Mónica Galindo. Ah, es verdad. Está el profesor Monreino. Ah, es verdad. El muñeco de la tele. Ah, es verdad. La señorita Libertad. Ah, es verdad. Está Rosa Claudia. Es verdad. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Tara? Licenciada. Sí. ¿Qué le pasó a la boca? Se metió la polla. Me pasó de todo. Le explico luego. ¿Qué degenerado asqueroso? Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a utilizar el día para hacer ejercicios sexuales. Fantástico. Todos los que estén en sus casas lo pueden hacer tranquilamente. Necesitan un lugar amplio, con mucha luz, así que las ventanas abiertas, por favor. Los que estén escuchando en sus trabajos lo pueden realizar sobre el escritorio. Quiten todo lo que hay arriba del escritorio, por favor. Todo. Monitor también. Sí, monitor jode. Uh-huh. Sí. Bueno, ahora nos desnudamos todos. Sí, señor. Sí, señora. Se desnuda. Es un segundo nada más, pero es muy bueno. A la noche se va a sentir revitalizado. Y si es la noche, ya se siente revitalizado. A ver, licenciada, sí. Yo, por ejemplo, ya que estamos, ¿no?, con estas cosas. Yo, por ejemplo, me acabo de tener una intervención quirúrgica en el maxilar. Ah, fue una intervención quirúrgica. Sí. Digo, se ve que el inglés hay que modular menos, entonces es como más fácil. Yo creo que si este programa saliera en pinche inglés, me hubiera sido como... pero le quería decir... Estaba preparando una clase sexual. No, me cuesta mucho. Sí. Quiero decir, yo con esto, porque hay muchos que se sentirán identificados y dirán... Ah, pinche, a mí también me operaron no sé qué. O sea, ¿cuánto es el posoperatorio de todo esto para volver a la actividad sexual? 5 minutos. Si quiere, quítense la ropa y lo tengan en el fondo. Yo le juro, en estos momentos ni ganas tengo, ¿eh? Bueno, digo, la cuando neta, vaya la anestesia, ajá, le dará dolor. Qué mierda, ese momento se peor. No llegue nunca. Ajá. Y yo creo que 2 años va a estar bien. Muchas gracias, licenciado. Me ha dado esperanzas tan chidas que enseguida regreso. Bueno, quiero verlos a todos desnudos sobre sus escritorios. Uh-huh. Ahora tratamos de que todos los penes se pongan erectos. Erectos, dije. No, eso no es erecto. Licenciada, esto es en caso de que el mundo se desintegre. Enseguida regreso. Es mi programa. Ustedes me pidieron que les venga a darme ayuda. Bueno, a ver las mujeres ahora, ¿qué apertura podemos tener de panocha? Un poco más. Un poco más. A ver, ¿qué lápiz? No, el lapicero completo. A ver, tratemos de introducir. Es la panocha, el lapicero completo. Licenciada, ¿va a estar mucho tiempo más usted aquí? No, es que ahora les traje un video educativo. Ah, chido. Y los voy a dejar con él, que es mi amigo Ramón Peterson. Ya me sangro de nuevo al regreso. Y les va a continuar con estos ejercicios. Ahora que veo una muy buena apertura de panocha y penes erectos, podemos decir casi todos. Podemos continuar con ejercicio, ¿eh? Yo lo veo más luego. El varón yace sentado con sus piernas cruzadas, de modo que su linga pueda erguirse hacia arriba. La mujer, de espaldas al varón, se sienta sobre el linga de su compañero y con cuidado penetra su yoni. Entonces, abraza el cuello de su amado, llevando los brazos hacia atrás. Levanta ambas rodillas hacia el pecho, en la postura del cangrejo. Su amado la abraza, abarcando torsos y muslos, para sostenerla y así satisfacerla. El papel del varón es fundamental para satisfacer a su compañera. A sus espaldas puede desarrollar gran variedad de recursos estimulantes, como besos o mordiscos en el cuello y hombros, que se suman a las caricias proporcionadas con las manos. Estas juegan en todo el cuerpo de su pareja, pero en especial en la zona de su yoni, ya que la débil estimulación del clítoris en esta posición precisa de una atención especial por parte del hombre. La gran apertura pélvica de esta postura la hace adecuada para mujeres estrechas o varones de linga proporcionalmente mucho mayor. Claro que sí, claro que sí. La salsa la traigo yo. ¿Quién otra la va a traer si no soy yo? ¿Quién soy yo? Rosa Claudia, pendeja. Tú eres Rosa Claudia. ¿Cómo te olvidas? Lo que pasa es que vengo de filmar una telenovela donde perdía la memoria. Y dije, no me podía recordar las cosas, no me podía recordar nada, porque el pinche de mi ex marido me jodió la vida. Me cagó, me jodió. Pero la salsa la traigo yo. La salsa la traigo yo, no Doña Florinda. La salsa la traigo yo. Parece la canción que escuchaba Yaridia. Esa de la mesa que más aplaude. La mesa que más aplaude. Bueno, yo vine aquí hoy a presentarle una canción muy bella de nuestro querido amigo Compa de Segundo, que ha muerto. Murió hace mucho. Pero su música y su esencia sigue viva, como es Guantanamera. Canta, compa, canta. Si nos remitimos a la esencia principal, es Guantanamera. Namera era una muchacha que estaba dada en un lugar, ¿no? Y aguantaba la vida. La vida que... muchos le deben haber sido fácil, pero a Mera no. Era toda una gran mierda porque los padres estaban casi sentenciados a no tener dinero y la posición económica. Perdón. ¡Cállese! No, el profesor Mon Reynolds. ¿Quién jode? Digo, básicamente para que algún que esté desorientado en estos momentos diga, ¿quién es el que está hablando en estos momentos? Estábamos hablando de la mera neta, de Guanta. Guanta, la mera. La mera Guanta era una estrella muy venida menos de Hollywood de los años 30 y que perdió mucho dinero cuando se casó con Chester. Y ahí le cantaban Guantanamera, Namera, Guantanamera, ¿no? No sé si quedó claro, pero en la próxima clase hay examen. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Tripulante, hijos de puta. Tripulantes, disculpe el pinche cagadero. Me comunico con ustedes solo para saludarlos e invitar al Caponi para que diga un al carajo come pollas para todos los que piden música. Ven acá, hijo, y madre a la gente. Claro, padrino, gracias. ¡Al carajo come pollas! Gracias, hijo. Cuídense, cabrones. Ya saben, acá estamos, cabrones. Adiós, culeros. ¡Ah, hola, hijo de este desmadre! Desde Heredia, Costa Rica, te saluda el Nico Tico. Tengo una pregunta para el señor Lagartija. ¿Es cierto que Rosa Claudia es la madre de ukulele? Dino la verdad. Se despide, Nico Tico. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les quiero mandar un saludo a toda la comunidad hispanoparlante que escucha el caso. Y para darles ánimo a estos panas aquí, al Pirata, al Lagarto, esa gente que produce el programa, pueden entrar. Bueno, eso es todo. Chao. Hola, hijos de Minerva y Tarbukowski, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Raider Lourdes, el vaquero. El alumno de sexto. El pollo. El la gallina sagrada. ¡Ay, no más! ¡El Z! Hola, señor Lagartija. Capitán Vinilo, ¿puedo manejar la nave? Oh, bueno, no hay pedo, no importa. Nico. Muda. Hola, Muda Gals. ¿Cómo están, pinches habitantes de la María Tijerna? Bueno, pues estas palabras son para dar testimonio de la grandeza del niño elefante. Que el niño elefante se ha manifestado y ustedes siguen en el aire. Oye, qué chingón que tengan energía y continúen con sus transmisiones. ¡Salud por la María Tijuana! ¡Ok! ¡Ok, ok! También tengo unas palabras para ustedes, el alumno de sexto. ¡También el vaquero! Hola, que todos tenemos saludos para María Tijuana. ¡El pollo! ¡Ande los pelos! ¡Ok, el mascarita saldrá! ¡Ay, no sé qué decir! ¡El Zeta! Hola, guys. Anda que Mariela quería deciros algo, pero entró en coma otra vez. Bueno, todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Bueno, tenía un chiste de pedotes, pero pues ya como que ha pasado mucho tiempo. Mierda, la casa está convertida en una pocilga, vómito y colillas. Extraños olores en el ambiente. Es party time, así es, señores. Fiesta, vengan todos, Dark Nemesis, Adolfo, Interno, Cretin, Kevin, comunidad, vengan todos, pasando pipa, desde Marabatío, Michoacán, México, San Pascualito Rey, Robert, el alumno de sexto, el vaquero, el pollo, no wey, ya, ya, el rajadita sagrada, el Z, ja, bingo, por data. ¡Alabado el niño elefante y tomar por culo! ¡No me hagas! Hola, Pira. Me encuentro acá reunido con Marín y Cecilia y te quiero mandar junto conmigo un gran abrazo. Por último, a ver, señor Lagartija, ayúdeme, ¿qué tal un...? Realmente impresionante, se podría decir, pero un poco más de ritmo. Bueno, Gabriel de Houston. Sí. Gabriel de Houston es una eminencia. Así no es el programa. Cosas, no. Se trata de otra cosa. Yo, a lo mejor hoy llega otra gente a escuchar Pongale, el programa que desconocíamos. Luego, con el programa se vuelve. Ah, es una mierda. Relativamente normal. Y dice, ¡ah, qué mierda! Bueno, Gabriel de Houston nos ayuda también sumando un aspecto realmente importante. Ahora me doy cuenta... Bilateral, que cuando, sí. Bilateral. Me doy cuenta que en esos lugares donde se habla seriamente y se debate... Es que a alguno le duele algo. Alguno, ¿no? Se le atravesó algo en el ojete o algo Póngale, así. Sí. Voy a empezar a sospechar de esos sitios donde se habla de determinada manera. Gabriel de Houston nos trae a Joe Arroyo. ¿Quién es Joe Arroyo? Se estarán preguntando ustedes. ¿Quién es Joe Arroyo? Eso es alguien que canta una canción referida a la tortuga. Y quiero que presten suma atención al estribillo que dice: "Taba la tortuga de corazón". Me parece sí. fácil. Pueden encender su cañete, sí, sí, sí. Claro, y ver de la forma que... ¿no? Muchas sí. gracias. Gabriel de Houston, nuestro agradecimiento permanente. Y Joe Arroyo, nuestro agradecimiento por este "Taba la tortuga de corazón". La tortuga, Joe Arroyo. Taba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua. Haces aburrido como cosa mala. Taba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua. Haces aburrido. ¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Ahora vamos a escuchar un mensaje que en otro tiempo y contexto no hubiera salido al aire. Pero como hoy tenemos mucho tiempo y mucho contexto, el programa puede salir tranquilamente al aire. El reality show de Palomita Forte. Hola María. Hola María Tijuana, esa es Palomita Forte y aquí estoy levantándome como las 12. Estoy tarde para mi trabajo, que tenía que entrar a las 11, pero me da hueva, así que voy a ir a comer unas cosas. Y mi amigo de México me está comunicando. I'm great, the existing client. Yes. Lo next. ¡Qué mierda! ¿Por qué el puto MSN se pone online cuando yo no quiero? Hola guapa, ¿dormiste bien? Sí, ya me tengo. Me tengo que ir. Muac. Papacito. Yes, yes, next. You would like to enable the automatic use to use new password Citrix. Now? Okay, and then send me out. Okay. Entonces, les he hablado a ustedes por pura hueva. Voy a hacer mi tostadita, tomar mi desayuno, tomar mi café. Supuestamente, irme en 15 minutos o menos. Ya que me toca, ya que salgo como 5 minutos de caminata para ir a mi trabajo. Pero en fin, esa es mi vida, así que les hablo luego. Un beso para todo el mundo y una felicitación al señor Lagartija, la Lagartija. Ok, chao. Bueno amigos, esto fue todo, lo hemos dado todo y todo esto fue por hoy. Gracias a la red de transmisión de Transalza. Sí, que sí. Ya saben, no las nombramos a todos. Ya, no. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7, Trelew Noticias, cadena 103, AZ93, Trelew Noticias, cadena 103, AZ93, Trelew Noticias. Me late que no. Radio 67 FM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, FM Hot, Oceanic FM, en España, Costa Latina, Bit Radio, Futuro FM, Radio C.